tiene olor. ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te ocurrió devolver un peso. Son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los aún pudre tu frente. Muy buenas noches, esto es Folclore Vivo por FM 106.3, Radionauta, acá transmitiendo en vivo desde esta hermosa radio ubicada en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata. Muy buenas noches, querida negra Nadia Matilde. Buenas noches, acá estamos de nuevo. Una nueva emisión del programa Folclore Vivo. Es el programa número 13, creo yo. ¿Número 13 ya? ¿Qué número qué número de la suerte, ¿no? y de mala suerte también, así dicen. No, toco madera. Hoy tenemos la ausencia de nuestro compañero y amigo Sebastián Caire, que se ha ido así a tocar para Tandil, así que lo vamos a extrañar. Sí, le mandamos un abrazo. Un abrazo grande al Seba, que se fue para Tandil, así que va a estar ausente hoy, como lo estuve yo la semana pasada. Así que nos vamos ausentando de a uno. Sí, pero ninguno tiene asistencia. Siempre con ganas de volver, ¿no? Así es. Siempre van a devolver, así es. Y vamos a saludar acá a nuestro compañero y amigo también, el señor Esteban Fernández, que también tiene voz hoy. Hoy me han dado un micrófono, así buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, veo que el próximo en ausentarse va a ser la negra, seguimos así. Venimos medio para atrás. Bueno, ¿cómo está Caru? ¿Bien? Mucho frío. Bien, fuera, bien, ¿no? Bien, mucho la sensación frío. La sensación térmica por ahí. Lindo, cuando en moto estaba. Algo así de 11 o 10 grados está haciendo acá en la Ciudad de La Plata. Es tremendo el frío que está haciendo. Sí, nuestro amigo Caire se fue para Tandil y sí, le dije, ahí nomás, le digo, abrigate porque Tandil. Creo que va a tocar el Festival de la Nieve, si me hace, ¿o no? ¿Qué opina vos? Sí, va a estar terrible Tandil, tiene como 10 grados menos que acá. Tremendo, bueno, pero por lo menos como unos buenos salamines, sí, unos buenos fiambres, ¿o no? Muy buenos fiambres. Sí, señor, sí, señor. Ahí es. Che, qué linda cortina que elegiste, Caro. Muy linda cortina. Y Arbolito, viste, Arbolito siempre va. Siempre va Arbolito, ¿no? Sí. Uno de los grupos, digamos, del momento, Arbolito. ¿Cómo yo se llama el tema? Yo lo vi, el tema se llama Europa. Yo los escuché en Las Flores. Un día fueron a tocar, esto hace como 10 años, ¿no? Y éramos como 5. Hicieron todo el show, pero... como cinco si personas, cinco sí, y como si fuéramos... un estadio. 1500, ¿viste? Los tipos hicieron todo el show, estuvo tremendo, tocaron todo. Pero lo que es, ¿no? Los tipos... Yo lo vi en Tucumán hará unos 6 años atrás, un poco más, 7 años atrás, en Costumbre Argentina, un bar que queda, todavía existe en Tucumán, que iban a cantar un montón de grupos, y ahí cantó el Brunito Arias, por ejemplo, muchas veces, que fue como su búnker en Tucumán, el Costumbre de Argentina, y lo escuché ahí, Arbolito, por primera vez. Fueron así, tocaron, para un público muy acotado, digamos, ¿no? Que no se lo conocía tanto. Fue impresionante el boom que tuvo en los últimos, digamos, los últimos años. 2 años, 3 años, ¿no? Y recuerdan cuando antes tocaba Arbolito también en Plaza Italia, que era así de sorpresa, de repente, de boca en boca, uno se enteraba que estaba tocando, que en 10 minutos tocaba Arbolito, y tenían como un acoplado con unos generadores, y los tipos descargaban ahí, armaban arriba del acoplado y tocaba. Y nada, y se armaba ahí Arbolito en la plaza. La última vez que lo hicieron, creo, se armaba la fiesta. Que yo estuve y se quemaron los generadores, me acuerdo. Un olor salía. Pero tremendo. Bueno, esa era la historia de Arbolito antes, ¿no? Tremendo el boom de Arbolito en el folclore, señores. Más que nada en el folclore joven. Sí. Y teniendo en cuenta que es un día muy especial, va, no hoy justamente, pero lo fue el día 29, hace dos días atrás, el día del folclorista. Sí, ya vamos a tener muchas cositas para leer con respecto al día del folclorista, desde el lado nuestro, el humilde lugar de los jóvenes folcloristas, ¿no? Y tenemos mucha movida este fin de semana en la ciudad de La Plata, ¿no? En cuanto al folclore, acá justamente nuestra tarea, una de nuestras tantas tareas que tenemos el folclore vivo, es informar a la gente también sobre qué se viene en la ciudad de La Plata. Hoy es día jueves, así que desde hoy ya empiezan las movidas. Siempre hay algo para hacer un jueves, más que nada el ambiente universitario, así que aquellos que estén con ganas de bailar chacareras y ganas de escuchar buen folclore, esténse atentos porque este fin de semana se viene con mucha movida, ¿no? Y los que tengan ganas de mañana viernes 1 de junio, de ir a ver a Bruno Arias en la presentación de su disco, vamos a estar sorteando acá dos entradas. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer para el sorteo, Negra? Tenemos que hacer, Carucha? ¿Lo pensamos todavía? Sí, claro que sí, está todo pensado. Está todo listo. ¿No? Bueno, tienen que decir... Es fácil. ¿Lo vamos anunciando? Anunciarlo. Es muy fácil. Ya está. Tienen que decir cómo es el nombre del disco. Así que, atención, es muy simple. Es muy fácil. Es muy fácil cómo es el nombre del disco, señores, de Bruno Arias. El nuevo disco, último disco de Bruno Arias. El tercero en su edición, ¿no? Como solista. Vendría a ser el segundo, porque es una reedición del primero, ¿no? Claro. O sea, él hizo el primero. Sin contar el Bondi Cultural. Por eso él hizo Changuito. Claro, yo contaba el Bondi Cultural, claro. Este vendría a ser. Aterrizaje, Changuito Volador. Este es el tercero. No, Changuito Volador, Aterrizaje y este. Y es en Nación, ¡no! Claro. ¡No! Vamos. Le estábamos haciendo el entre y entró. No pasó nada, ¿eh? No pasó nada, pasó desapercibido. Bueno, los que estuvieron atentos, ahí hubo una ayudita. Una ayudita tremenda. Una pequeña ayudita. No pasó nada, está todo bien. Así que se tienen que comunicar con nosotros al teléfono 512-1690, que es el fijo de Radio Nauta. Y si no, a nuestro Facebook, que es Folclore Vivo, Folclore con C y todo junto. Pero por privado, mándenos la respuesta. Claro. ¿Cómo es el nombre del disco que Bruno Arias va a presentar mañana acá en la ciudad de La Plata? Sí, señor, y tenemos también otras cositas más, otras entraditas. Tenemos también dos entradas. Sí, pero eso lo vamos a decir después. Del tema. Vamos a arrancar ya directamente a pura chacarera en Folclore Vivo. Esto es El Duende Garnica. Ancestral, para nacer, intuición antigua y cercana a la vez, explosión de luz en la memoria, mensaje de amor, resurrección. Cordillera en diagonal desafiante, pampa y selva, hombre adentro de los montes, el magma se agita y el continente tiembla, y nuestra madre tierra lo sabe, y lo sabe desde la mirada de los niños que proyectan el asombro y la ilusión. Láser de amor, vibración futura, arcilla nueva, resurrección. Un canto se eleva después de la lluvia y el hombre vuelve a jugar con los pies hundidos en los charcos, y las plumas se elevan mágicamente, multiplicando los colores del tiempo, elevación del corazón, resurrección. El nuevo ser, vestido con la memoria del tiempo, nació. Y es un chango, y es un sol, es una estrella, es María. Dualidad de fe, fiesta en el universo, el magma vuelve a temblar, grito de amor, resurrección. La gran máscara estalló en pedazos, no aguantó la verdad. Primavera inexorable de los tiempos, la arcilla bebió de nuevo la luz y el mundo volvió la mirada hacia la vida. Resurrección, resurrección, resurrección. Eso no está podrido. Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. Muy bien, seguimos en Folclore Vivo. Acabamos de escuchar a Peteco Carabajal interpretando una chacarera del Duende Garnica, santiagueño Cuero a Cuero. Ajá. Esta chacarera que la graba Peteco en el disco de La Vuelta del Santiagueño, ¿no? De Duende Garnica, ¿no? Con ese recital al último, de Juan Saavedra. Un disco que ha tenido en su totalidad muchos invitados, ¿no? Todos los invitados, cada invitado en cada tema tiene un invitado. Cada tema tiene un invitado, ¿no? En este caso era Peteco y al final, Juan Saavedra, sí. ¿No? Diciendo ese recitado impresionante. Que me decís que me acaba de tirar una primicia, ¿cómo es de Juan? Que Juan va a estar a fines de junio por acá por La Plata dando su taller de todos los años. Va a estar en Capital primero, creo, y después viene para La Plata. Después vamos a dar bien las fechas. Sí, señor. Así que seguramente tendremos a Juan Saavedra, espero. Acá en Folclore acá Vivo. Acá en Folclore Vivo, sí, señor. Sí, seguro. Como lo tuvimos también en esta radio, no en Folclore Vivo, pero sí en esta radio, a nada más y nada menos a Rally, ¿no? El Rally Barrio Nuevo que estuvo de paseo, no, estuvo tocando. Sí, estuvo en el FISBA. Hace un tiempito nosotros, hace unos jueves atrás, dos jueves atrás, habíamos anticipado que teníamos la entrevista de Rally, que había venido acá a la radio, había conocido todas las instalaciones del Olga. A la gente que no está al tanto, el Rally tiene mucho que ver con la línea que se sigue acá en el Olga, por decirle así, con respecto a muchos aspectos, ¿no? Políticos, sociales. Entonces él siempre tuvo ese interés de acercarse acá a este lugar como el Olga Vázquez, ¿no? Claro, ahí un poco en la nota cuenta eso, cómo se acerca él al Olga Vázquez y es casi anecdótico porque Antulio lo encuentra. Antulio es una de las personas que transita acá el Olga Vázquez, ¿no? Que está colaborando con todo y que forma parte del Olga. Y le hace una nota a la madrugada, al aire. Sí. Y es grabada la nota y eso, bueno, es un poco de lo que... Un gran aporte a Radionauta, que imagínate. Tremendo, tremendo también la actitud de Antulio, ¿no? De ponerlo ahí nomás al aire y la buena onda del Rally, de coparse. No, Rally, tremendo, una buena onda. Tremendo. Vamos a estar escuchando esa entrevista en un ratito. Nada más, está ahí lista, pero la vamos a poner en un ratito nada más porque tenemos hay un invitado que ha llegado ya, pero está sentadito ahí, lo vamos a tener guardado dos segunditos nada más. Él es Jonathan Maidana. Nos va a contar él perfectamente de dónde es, pero que nosotros vamos a ir tirándole algunas cositas ahí. Pero antes, vamos pasando todo. Pero antes. No, bueno. Que me voy acordando sobre la marcha, vos sabés, pero está bien. Negra, nos dijimos dónde se tiene que comunicar la gente para las entradas de Bruno, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿dijimos? ¿En el Facebook? Bueno, recordémosle entonces. Entonces, por la página de Facebook, Folclore Vivo, Folclore con C todos juntos, mándenos por privado. ¿Cuál es el nombre del disco que va a estar presentando Bruno Arias mañana acá en La Plata? Y si no, al teléfono fijo de Radio Nauta, 512-1690. Van a estar participando por las dos entradas para mañana, la presentación del disco de Bruno Arias. Sí, señor. Y también tenemos otras entradas para sortear. Así es, tenemos dos entradas para este sábado que va a estar nada más y nada menos que la cantora, la bagualera Balbina Ramos. Desde Salta estuvo dando un taller de canto con caja el martes y bueno, y hoy en Guaira, que queda ahí en 46, 4 y 5, en el espacio Guaira, estuvo dando su taller y el sábado se presenta. Así que también vamos a estar sorteando dos entradas para ver a Balbina Ramos. Así que bueno, se viene movidita el fin de semana. Se viene movidito, ¿no? Sí. Bruno Arias presentando Coche en la ciudad. Y Balbina Ramos el sábado. Bien, vamos a un tema musical. Hoy es el programa número 13. Señores, es el número 13. Y ha llegado acá al estudio de Radio Nauta este músico que vamos a escuchar ahora. A ver. Escucharás el lamento de mi voz. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando, mentira o verdad. ¿Acaso se te ocurrió pedir perdón? ¿Menos se te ocurrió devolver un peso? Creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y acá estamos de nuevo en Folclore Vivo, Radionauta FM 106.3. Estábamos escuchando acá recién el temita A cielo abierto, uh-huh. Jonathan Maidana, que está presente acá en el estudio, que ya va a venir en unos minutitos nada más. Le vamos a ir mostrando algo de lo que es un material de él, pero no sabemos todavía si es un CD o es un demo. Vamos a ver, es un demo, demostración, ¿sí? Así que ya va a venir Jonathan, lo tenemos acá en un ratito. Pero antes vamos a poner en debate el tema del día. Ajá. El día del folclorista. Uh-huh. 29 de mayo, Día Nacional del Folclorista, negra. Sí. En conmemoración al nacimiento de don Andrés Chazarreta. Don Andrés Chazarreta, recopilador, investigador, compositor del folclore. Uno de los pioneros, podríamos decir, sí. Uh-huh. En cuanto a la recopilación de las danzas. Es por eso que... de las danzas de nuestro folclore, ¿no? Es por eso que cuando hablamos del Día del Folclorista nos referimos no tan solo a la música, sino más aún quizás, si uno puede hacer un análisis de que nuestro folclore es la interacción justamente de la danza con la música, no podríamos tendríamos que ponerla quizás ahí. Un poquitito más arriba yo la pondría, la danza. ¿Por qué? Porque la expresión, la danza como expresión, encierra muchísimas cosas que tienen que ver con la música, ¿sí? O sea, marca muchísimas cosas que tienen que ver con la música. Una de ellas es la forma musical. Uh-huh. ¿Sí? Cuando hablamos de forma musical nos referimos a lo que vulgarmente se denomina como estrofa, interludio, vuelta entera, ¿no? Todo está ligado a una relación con la danza misma, ¿no? Entonces podríamos decir que la danza es la madre, quizás, o el germen mismo de nuestro arte nativo, ¿no? De mano también con la música, pero la música es la que acompaña quizás a esa danza. Y tal es así que don Andrés Chazarreta, cuando hace su presentación con su conjunto de arte nativo en muchas provincias de nuestro país, allá por principio de 1900, tenía una orquesta de arte nativo y tenía todo su cuerpo de bailarines, ¿no? Y esos bailarines justamente eran bailarines que eran santiagueños, que vivían en el monte de Santiago del Estero. No eran ni de formación académica ni nada que se le parezca, sino al contrario, tenían toda una formación de generación en generación, ¿no? Bailarines que aprendían a bailar de parte de su abuelo, de parte de sus padres, que se lo transmitían de generación en generación. Podemos leer algo que salió publicado en diferentes sitios de internet, uno de ellos en Santiago del Estero, donde se hizo alusión obviamente a este Día del Folclorista que se declaró hace muy poquito, ¿no? Claro. Como Día del Folclorista. A ver, ¿cómo, qué es lo que dice? Dice en el diario, este es el nuevo diario web, dice, hoy se conmemora a nivel nacional el Día del Folclorista. Hoy como, hoy como el 29, ¿no? Claro. El mismo se instituyó en conmemoración al natalicio de Andrés Chazarreta, el patriarca del folclore. Este, bueno, la ley número 26.665 que llevó adelante que este día se celebre a nivel nacional fue promovida por la senadora Ana Corradi de Beltrán, de Santiago del Estero, y aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados. Esto fue en respuesta a distintos pedidos recibidos por la legislatura y contó con el apoyo y adhesión de colegas y artistas de renombre, como así también de numerosas instituciones, programas radiales y televisivos, asociaciones culturales y literarias y de SADAIC, entre otros. Esta ley, sancionada el 16 de marzo de 2011, cuando se cumplían 90 años de la presentación de don Andrés Chazarreta en el Teatro Politeama, y promulgada el 7 de abril como la zamba recopilada por el inolvidable patriarca del folclore, reconoce y reivindica la labor de los cantantes, compositores, autores y músicos de raíz folclórica. Muy bien, ahí tenemos la parte histórica, ¿no? Claro. 1921, fecha muy importante de la presentación de la Compañía de Arte Nativo de Andrés Chazarreta. De ahí que se toma esta fecha del natalicio de don Andrés para celebrar el Día del Folclorista en honor a, bueno, a este personaje que ha tenido gran importancia dentro de lo que es la recopilación folclórica, tanto de la danza como de la música. Y la poesía también, porque las coplas cantadas en quichua, por ejemplo, las vidalas, tienen muchísimas vidalas recopiladas don Andrés Chazarreta. Y ha tenido esa labor importantísima e incalculable, digamos, ¿no? Lo que yo quiero remarcar, quizás, que siempre yo lo tuve como presente al involucrarme muchísimo con la obra de don Andrés Chazarreta, es de que muchas veces uno tiende a tomar un personaje como resaltador e importante dentro de la historia, ¿no? Y quedan muchísimos otros personajes que tienen quizás el mismo nivel de importancia, quedan quizás no tan presente, por decirlo de una manera, ¿no? Como por ejemplo toda la compañía de don Andrés Chazarreta. Claro. ¿Sí? Bailarines como Antupuncu, cantoras de Vilada como Narcisa Ledesma, que han tenido sí el apoyo de don Andrés Chazarreta de llevarlo, el mérito de don Andrés de llevarlos quizás en un nivel empresarial, por decirlo así, en el sentido de lo que hoy llamamos, como por ejemplo, un buen marketing, en el sentido de tomar un espectáculo y llevarlo arriba de un escenario. Claro. ¿No? Porque en muchos lugares, en muchos relatos de la época, a don Andrés se lo ve como un, más allá de ser un recopilador en el aspecto este de la proyección de un espectáculo arriba en el escenario, se lo ve como un empresario, justamente, ¿no? Un empresario que llevaba su espectáculo. Es ahí a donde yo quiero, por ahí quizás, resaltar cosas. ¿Por qué? Porque esos bailarines y esa compañía merece también, siempre, cuando hablamos de Don Andrés Chazarreta, siempre hablar de todos esos bailarines y hablar de todos esos músicos que, si no hubiesen sido por ellos, no hubiesen tenido quizás nuestro folclore y ese espectáculo mismo no hubiese tenido el éxito que tuvo, y ellos son partícipes, digamos, no, yo más que nada para que la gente sepa y se entere qué era lo que pasó en 1921, en una época donde el folclore mismo no tenía la misma importancia que tiene hoy como expresión artística, sino que al contrario era totalmente discriminado por las grandes sociedades. En ese momento se optaba por involucrar al país el arte extranjero, el arte europeo. Entonces estos bailarines y estos músicos tuvieron las agallas suficientes para venir a una ciudad cosmopolita como Buenos Aires, plantarse con su arte y con toda la riqueza misma del arte nativo, y mostrar de que demostrar y mostrar que esto no era un arte extinto, como se lo denominaba en la época, y un arte que pertenecía a la barbarie, ¿no? Tomaba mucho vocabulario también del tristemente célebre Sarmiento, uh-huh, donde denominaba la civilización y barbarie, ¿no? En sus tratados, ¿no? De cómo exterminar indios y cómo, junto con Roca y con un montón de personajes nefastos, ¿no? Entonces quedaba rondando ese concepto en la sociedad misma, esto de civilización y barbarie, estos bailarines tuvieron la grandeza de llegar a Buenos Aires junto con don Andrés Chazarreta y presentarse en el Teatro Politeama, un marzo de 1921. Por eso es que está buenísimo rescatar de que no tan solo es la música, sino mucho más importante la danza y también la poesía en nuestro folclore. Y otro temita también que está muy bueno, que yo lo quería resaltar, es, y que me lo remarcó un amigo en una época, hace unos tiempos atrás, cuando yo integraba el grupo Los Chaza, con el cual hacíamos mucho de la obra de don Andrés Chazarreta. Bueno, era eso, ¿no? Y sigue siéndolo, Los Chaza, ¿no? Era esta cuestión de por qué utilizar la palabra, por qué se utilizaba la palabra patriarca para denominarlo a don Andrés Chazarreta patriarca del folclore argentino. Y yo ahí tuve como una especie de incógnita personal y me empecé a replantearlo, porque me lo dijo este amigo, me lo dijo así como de pasada, ¿no? Justamente era en una peña, me lo dijo: che, Pato, mirá, me parece que tal cosa. Bueno, estuvimos charlando y debatiendo cómo se tiene que hacer, porque esto es impresionante, está muy bueno, porque tuve hasta en el Facebook en estos días, porque yo lo saqué al Facebook, y tuve debates, ¿sí? Y por ahí mucha gente se asusta, ¿no? Del debate mismo, ¿no? De plantear estas cosas. Es como decir: che, ¿por qué patriarca? Y todo, y te saltan 10.000 y te hablan todo, bla, bla, bla. ¿Y por qué es el patriarca de nuestro folclore? Y yo decía: bueno, momento, pero conviene utilizar la palabra patriarca con todo lo que connota esa palabra, que era justamente, bueno, ellos quizás lo que fundamentan es por el lado de esta gente que defiende eso, ¿no? Defienden desde el lado de que es el patriarca, era el sabio de una sociedad, de una familia, de un grupo de familias, y a todas estas familias obedecían a la sabiduría de este hombre, y por eso se lo denomina como o sea, don Andrés como el patriarca del folclore. Bueno, yo no coincido, al contrario, creo que me parece que es una denominación muy muy inadecuada para los días que vivimos, y muy adecuada para los días en los que se lo tituló, porque muchos dicen: bueno, pero hay que contextualizarlo en la época que se lo contextualizó a don Andrés Chazarreta como el patriarca del folclore. Pero no, yo digo que justamente no, la época que se lo denominó, estamos hablando ya después de haber terminado su carrera don Andrés Chazarreta, y pondremos de entre 1950 y 1960, un poquito después, para dar un margen, digamos, de tener una idea en qué momento se lo denomina don Andrés como patriarca. En esa época del país, el mundo mismo cambiaba, ¿sí? El mundo mismo era el mundo moderno, digamos, ya. O sea, el pensamiento humano ya cambió. Hola, ¿estamos en vivo ahí? ¿Pasó algo por ahí? Bueno, esa fue el arma de Andrés Chazarreta que llegó y no. Las ánimas del pasado, no. Bueno, en esta cuestión de que el mundo mismo, entre 1950, en esa época, ya que estábamos en una época moderna, ¿sí? El pensamiento humano, por decirlo de alguna manera, ya estaba. Ya habían pasado cosas tremendas en el mundo, y la palabra patriarca justamente es una palabra en la que, es verdad, existía una persona sabia en la cual, entre comillas, digamos, se obedecía, se seguía a esta persona, pero también había sometimientos, ¿no? También había sometimientos de mujeres, sometimientos de esas mismas personas que integraban esas familias, y este, me parece que no se ve ese lugar. ¿Por qué? Porque justamente los que definen esa palabra son tratados bíblicos, ¿sí? Lo que más definen esas palabras del patriarca. Tratados bíblicos, y justamente la Biblia no va a hablar de sometimiento, de sometimiento de personas hacia el patriarca. No, habla de otra cuestión, habla de sabiduría y que se le obedece, pero no habla de un sometimiento, no habla del sometimiento, obviamente por cuestiones obvias que no vamos a tocar ahora, pero la iglesia no va a involucrar en la Biblia. Yo no soy ateo, justamente, pero bueno, quiero involucrarme también en esa cuestión. Pero es así. ¿Vos qué opinás, negra? ¿Qué sentido tiene tu pensamiento, por decirlo así? Sí, estaba recordando bueno, pensando, por supuesto, que coincido con tu reflexión sobre la palabra patriarca, completamente inadecuada. Además, cuando se instaura este día de nacional del folclorista, fue en el 2011, o sea, el año pasado, ¿no? Y como que se vuelve a remarcar esto del patriarca del folclore, ya estando en el 2011. Ojo que nadie aquí, desde este humilde lugar, porque somos conscientes, pero también hacemos valer nuestros pensamientos y nuestra web, porque aquel que prende el programa el Radionauta ahora y piensa que va a escuchar solamente folclore y que vamos a pasar la información que pasa en internet, creo que está equivocado. Acá vamos a debatir y les invitamos a la gente que debate este tema, tanto a la gente que está escuchando en otras provincias como a la gente que está escuchando por muchos lugares, por internet, que debata sobre este tema, ¿no? Porque nadie quiere desmerecer la obra de Don Aniceto. Pero contrario, por supuesto que no, todo al lo contrario. Es una cuestión de quizás, por decirlo así, ser consciente de las palabras que se utilizan. De las palabras que se utilizan, el significado que tienen las palabras. Yo pude cambiar esa cuestión y replanteármela. Cuando este amigo mío me contó y me dijo su opinión, ¿no? Desde su humilde lugar, me dijo esto, y yo desde mi lugar lo pensé, lo replanteé y le di la razón en ese momento. Aquel que no esté de acuerdo de dar la razón, obviamente tiene todo el derecho a seguir denominando y utilizando este tipo de palabras para utilizarla, llevarla, porque muchas veces uno se equivoca, ¿no? En el sentido decir, che, estás desmereciendo. No, yo creo que la cuestión es más que nada replantear cuestiones, conceptos que por ahí utilizamos, denominaciones. ¿Vos, Caru? ¿Qué opinás de esta cuestión? No, está muy bien. Ustedes son muy... ¿Qué pasó recién? ¿Saltó algo ahí? Saltó el alma, ¿no? Chazarreta, y me parece que había alguien, algún fantasma en desacuerdo. Yo creo que vos, Pato, has transitado mucho ese camino y estos temas te han tocado de cerca, así que has tenido mucho tiempo para reflexionar. Y bueno, lo que sí creo es que hay determinadas palabras que, bueno, hay que tratar de entender cuál es el origen y por qué las usamos, ¿no? Pasa lo mismo con el otro día empezamos a plantear qué era el folclore, claro, ¿no? Claro, sí, y eso. Bueno, la palabra folclore también tiene mucha de estas cuestiones, ¿no? Es una palabra de origen inglés, ¿viste? O sea, y nosotros de alguna manera la empezamos a utilizar como propia, y bueno, es complicado, somos también hijos de eso, ¿no? De esas dicotomías, digamos, de esas esa unión que surgió. Entonces, bueno, decir que una cosa es determinada y no otra es muy difícil. Yo creo que en realidad yo lo que leí algunos comentarios por ahí en el Facebook cuando yo planteé esto, la cuestión de patriarca, leía que por ahí decían, bueno, hay que contextualicémoslo hoy en día también, y contextualicémoslo en el momento en el que se lo denominó patriarca. No, o sea, el mundo no era, no vivíamos en una época de casas acá en mujeres, damas antiguas caminando en la calle, y no, 1950, 1960, por decirlo, quizá 1970 también. Hay que ver quién empieza a utilizar ese término, ¿no? para referirse. Vamos a investigar, bueno, a ver quién fue. Quizás, bueno, es medio, medio complicado también, porque también hay otras cosas que en el folclore mismo, en nuestra música, no hay mucha tanta investigación como hay quizás en otros géneros, ¿no? Uh-huh. Tantos puntos de vista, digamos, porque esto también es otra cuestión, que por ahí quizás estaría bueno dar lugar a otras opiniones, ¿no? A otros puntos de vista con respecto a la historia misma del folclore, ¿no? La otra vez vi que se presentó un libro, por ejemplo, de Jacinto Piedra, uh-huh, ¿no? Vos lo tenés, Negra, el libro, sí, ¿no? Bueno, sí, vamos, por ejemplo, es Jacinto Piedra, bueno, es mucho más contemporáneo, es contemporáneo a nosotros, digamos, la música de Jacinto, ¿no? Quizás no a nuestros viejos y no a las generaciones anteriores a nosotros, pero sí ha tenido mucha fe. Bueno, esa, como haya, empiezan a aparecer aportes, ¿no? De bibliografía, pero también estaría bueno que se haga un estudio con puntos de vista más relacionados a la historia misma del folclore desde otro lugar, no tan solo del lugar netamente tradicional. Yo creo que eso que estás diciendo tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora, y como todo un giro en torno a eso, con esto también de que está mucho, o sea, está puesto el acento también en rescatar las culturas de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Digo, y la música también traída de la mano de esto. Es como que hay un cambio de conciencia, ya no está pensado tanto desde uh-huh, lo solamente, digamos, y es como que yo siento como un miedo por ahí quizás de las personas, ponerles que están vinculadas más que nada y defienden estas posturas más tradicionalistas, de miedo que si se hace otro, si evalúa otro punto de vista, como que quieren, que se quiere cambiar la historia. No, se quiere contar la historia de otra manera, se quiere contar la historia realmente desde un punto de vista más objetivo, con cosas que pasaron realmente y cosas como fueron algunas cosas, ¿no? Sí, también todo vuelve a ser casi una discusión lingüística, porque decir que hay un punto de vista, digamos, tradicional, en algún punto es esa mirada, en un punto fue revolucionaria en ese momento, quizás, ¿no? Andás a ver, hubo paradigmas que se fueron cambiando y gente que le cuesta, digamos, cambiar esa forma de ver, ¿no? Pero en ese momento quizás vinieron a contar otra cosa de que no había, ¿no? ¿Quién sabe? Claro, la historia, bueno, se va armando así a veces. Sí, bueno, vamos a seguir debatiendo sobre este tema. Creo que va a dar para mucho. La gente está invitada a debatirlo en el Facebook sobre el Día del Folclorista, ¿no? También vamos a involucrar esto de cómo se vive el folclore hoy en día también, ¿no? Porque el folclorista, ahí yo después voy a leer algo, que un lindo, muy lindo comentario de una bailarina tucumana, que comentó en mi Facebook, hizo una publicación muy linda sobre el folclorista, los folcloristas de hoy en día, ponía, ¿no? Pero para homenajear a este personaje importantísimo del folclore, que por él es el día, justamente por su nacimiento, es el Día del Folclorista, 29 de mayo pasado, la 7 de abril, de Don Andrés Chazarreta, por los Chaza. Thank you. vida no tiene olor. ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando, mentira o verdad. Nadie ama lo que no conoce, dijo Yupanqui. Es una necesidad imperiosa transmitir a los jóvenes los valores de la cultura popular e incluirlos en nuestras expresiones folclóricas, aceptar sus propuestas artísticas y culturales y pasarle la posta. Dejemos de confundir que el folclore es algo histórico, es mucho más que eso. Es un animal viviente que va tomando nuevas formas con distintas fusiones y tantas transformaciones. No excluyamos a los que vienen sin rastra, poncho y trenzas. Ellos son los nuevos folcloristas. Y acá sí me incluyo, dice. Feliz día de folclorista. Cali Bielik, bailarina tucumana que está radicada en Buenos Aires hace unos años ya. Ella escribió eso en Facebook. Me pareció muy lindo leerlo. ¿Por qué? Porque justamente en el día del folclorista apoyamos aquellas expresiones quizás desde acá, desde nuestro humilde lugar. ¿Por qué folclore? Aquellas expresiones jóvenes también, ¿no? Digamos que el folclore no es algo histórico, sino que es mucho más que eso. Tiene razón, Cali, quizás, ¿no? Yo comparto. ¿Caru? Sí, me parece que... Es mucho más que algo histórico, quizás, ¿no? Puede ser. Sí, justamente estuvimos la otra vez, no sé si vos sabías, Pato, estabas informado, de que estuvimos la otra vez juntando grabaciones. Sí. Estuvimos preguntándole a la gente. Entonces, estaba interesante ver la postura que tenía cada uno, la opinión de cada uno de las personas a las que les preguntamos de qué era el folclore, y realmente habían un montón de posturas y de opiniones distintas, y en realidad son todas válidas, o sea, no hay ninguna acertadísima y ninguna que no esté acertada. Está buena la diversidad de opiniones y bueno, creo que ahora estaría bueno preguntarle también a nuestro invitado del día de hoy. Sí, ¿qué le parece a él que es el folclore? Primero se va a presentar, ¿no? Lo tenemos acá presente. A ver. ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Maidana, vengo de la ciudad de Berisso. Y bueno, para mí el folclore es la expresión que tiene el ser humano de cada lugar de origen, ¿no? O sea que lo que uno hace, ¿no? Y tiene que ver con su hábitat, lo que cuenta de su tierra, ¿no? Para mí el folclore tiene que ver con eso. Mi visión es esa. ¿Cómo tenés, Jonathan, para contarle a la gente un poquito? Habíamos escuchado un tema tuyo ahí, ¿no? Cielo Abierto, sí, ¿no? Cielo Abierto. Vos tenés el acercamiento al folclore desde chico, lo tuviste desde grande. ¿Cómo es tu influencia, digámosle, ¿no? ¿Cómo es tu acercamiento a la música folclórica? Y bueno, yo me acerqué al folclore por mis abuelos, que, bueno, son artesanos, estuvieron en el Bolsón. Bueno, y siempre escuchaban folclore en mi casa, guitarreadas. Así que de chico escuché folclore, Eduardo Falú y Atahualpa Yupanqui. Y bueno, pero también tuve mis momentos de rock and roll, como todos, creo. Como todos jóvenes. Como todos los jóvenes, claro. Bueno, y ahora me enfoqué más en el folclore porque creo que le apuesto a este género, porque es nuestro. Uh-huh. Así que, y me siento muy cómodo. Buenísimo. Jonathan, habíamos escuchado un tema tuyo que era Cielo Abierto. Contar un poquito a la gente del folclore vivo, ¿cómo es esto de Cielo Abierto? ¿Qué idea tiene el tema? Hemos escuchado la letra, la gente ha podido escucharla recién, pero ¿cómo es? ¿Vos estás siempre componiendo temas tuyos? ¿Estás haciendo temas tuyos? Contar un poquito sobre eso. Bueno, a Cielo Abierto yo compongo con gente también, ¿no? Con amigos, uh-huh, donde compartimos ideas. Bueno, A Cielo Abierto salió de un viaje de los chicos de geografía de acá de La Plata. Antonella Valdés, una chica que estudia ahí, fue al pueblo de Upallata y cuando llegó me mostró una letra, una idea, ¿no? Y bueno, fuimos poniéndole música, arreglando la letra, y bueno, quedó a cielo abierto, que bueno, es un tema donde nosotros queremos reflejar la naturaleza, que no se pierda eso tan lindo, ¿no?, que es el agua, porque en Mendoza, el tema salió en Mendoza, en Upallata, donde hay mucha sequía de agua, entonces se gasta muchos litros de agua ahí y la gente termina arruinada por las napas, porque se desperdicia. Y el agua es todo, porque el ser humano está hecho el 70% de agua, 80%, o sea. Exactamente. Digamos. Sí, señor. Entonces el tema este es para tomar conciencia. Nosotros estamos muy comprometidos con esto. Uh-huh. Así que. Buenísimo, Jonathan. ¿Componés otros temas más? ¿Esto forma parte de un material? Esto va a formar parte de un material que se llama, que se va a llamar El Grito del Pueblo, uh-huh, donde va a ser mi primer material como solista, donde, bueno, hay muchos músicos que me están haciendo el aguante, así que estamos... ¿Lo estás grabando acá? Estoy grabando en... Berizo, ¿no? No, en La Plata, en Los Hornos, en el estudio de Andrés Acosta Faro. Ah, sí, sí, Andrés así estuvo acá presente la otra vuelta, sí. Así que también me está dando una mano Andrés, uh-huh, aporta ideas, todo, así que buenísimo. Buenísimo, che. Y, bueno... ¿Querés cantar? Te viniste con la guitarra, así que... Sí, ni hablar. Lo hacemos cantar, Negra. A ver, vamos a ponerle los micrófonos por acá, Jonathan. ¿Qué vas a cantar, Jonathan? Bueno, voy a cantar una chacarera que compuse hace unos años, que se llama Sacrificio de una Madre, que se la hice a una amiga que, bueno, fue mamá y se ve, veo el sacrificio que hace día a día por sus hijos. Ella es una madre que va a trabajar, así a sus hijos puede educar. Da muchas horas, muy largo jornal, no pagan comida, la tratan muy mal. Trabaja el negro y sin obra social, y una nueva semilla creciendo en ella está. La la la ira da. Todo va a cambiar, porque en tus hijos los frutos verás. Sudor y sangre le cuesta comprar alimentos y pañales para su reinar. Todos los días sufriendo está, deja a sus hijos para trabajar. El sueldo no alcanza, mucho que pagar, y ella día a día pide un plan social. La la la ira ira, todo va a cambiar, porque en tus hijos los frutos verás. Muchísimas gracias. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. El ritmo de la tierra. De la tierra. Se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Pégame con tus alas como la gallina al huevo. Abrígame con tus alas como la gallina al huevo. Olvida glorias pasadas, volveme a querer de nuevo. Olvida glorias pasadas, volveme a querer de nuevo. Cigarrillo que se apaga, no se lo vuelve a encender. Cigarrillo que se apaga, no se lo vuelve a encender. Alambre que se lo deja, no se lo vuelve a querer. Alambre que se lo deja, no se lo vuelve a querer. Quéreme no más, vidita, quéreme no más, por Dios. Quéreme no más, vidita, quéreme no más, por Dios. Mira que soy angelito, vuelo penando por vos. Mira que soy angelito, vuelo penando por vos. Por la señal de la cruz voy a rezar un bendito. Por la señal de la cruz voy a rezar un bendito. Gracias cosa que sea el diablo disfrazado de angelito. Gracias cosa que sea el diablo disfrazado de angelito. Vámonos, vidita mía, vámonos para la quebrada. Vámonos, vidita mía, vámonos para la quebrada. Allá se goza de todo y aquí no se goza nada. Allá se goza de todo y aquí no se goza nada. Y aquí no se goza nada. Aquí no se goza nada. un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Bueno, y acá estamos nuevamente en Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3. Estuvimos escuchando recién primero un tema de la cantora Balbina Ramos, que se va a estar presentando este sábado en Espacio Guaira 46, entre 4 y 5. Estuvimos escuchando ahí un contrapunto con el señor Tomás Lipán. Y después escuchamos un temita de nuestro amigo Huguito Cardona, mi charanguito. Que también va a estar Huguito, ¿no? Con creo que también va a estar. Está también, así que va a ser una noche jujeña. Noche jujeña, noche imperdible. Imperdible. En La Guaira, hay entradas para... Hay dos entradas que estamos sorteando. Quien quiera la entrada para Balbina Ramos, simplemente tiene que poner: quiero las entradas para ir a ver a Balbina el sábado. Nombre y DNI, ¿no? No. Con el nombre, sí, y nos envían el DNI por privado, por supuesto. Y después así van al lugar. Y en la entrada dicen: venimos de parte de Folclore Vivo. Claro, y presenten ahí el nombre, el DNI, y ya está. Dos entradas. También igual, de la misma manera, para lo de Bruno Arias, que es mañana, 1 de junio. Se sortean dos entradas también para lo de Bruno, ¿no? Claro. Así que, rápido, gente, estamos ahí de cerrar el concurso. Son ahí. ¿Me salió muy bien? Llame ya. Ahí. Llame ya. Tienen que mandarnos el nombre del disco que va a estar presentando mañana Bruno Arias acá en La Plata. El nombre del disco. Así que, bueno, mándenlo por nuestra página de Facebook, Folclore Vivo, todo junto con C. Y si no, al teléfono de Radio Nauta, que es 512-1690. Así es. Hoy no tenemos el celular, porque el celular que siempre pasamos es de nuestro amigo que no está, porque se fue para Tandil. Sí, y que a propósito nos mandó un saludo. Dice: saludos, amigos de Folclore Vivo, acá desde el fresco de Tandil. Tiene frío el Caire. Está con frío el cielo acá. Ahí me lo imagino. Si hace frío acá, imagínate lo que ves en Tandil, por Dios. Debe estar todo envuelto. Encima de él, que siempre anda emponchado por todo. Siempre, lado. Siempre tiene frío en los pies el señor Caire. ¿Cómo sabes? Y porque sé. Y se pone la frazadita así como las abuelas. Perdón, Caire, pero es verdad. ¿Cómo lo batía el Seba? Bótalo. Bueno, así que bueno, el Seba, un saludo grande para nuestro amigo Seba Caire. Y le deseamos toda la suerte del mundo. Y seguimos acá con alguien que tiene el nombre de un jugador de fútbol también, ¿no? El Jonathan Maidana, el jugador de Boca, ¿no? Jonathan, no, ¿de Boca o de River? ¿De quién es? De River. Sí. De River, el Jonathan Maidana, que también era jugador de... De Boca. De Boca también, el Jonathan Maidana. Pero vos sos el Jonathan Maidana del folclore. Claro. Así que... y nada más y nada menos que de la ciudad donde hay más residentes santiagueños, es la ciudad de Berisso. Berisso. ¿Sí? Contanos un poquito de qué se trata esa ciudad, para la gente que está escuchando de otros lugares que no conoce estos lares. ¿De qué se trata Berisso? Bueno, Berisso es la capital provincial del inmigrante. Sí, señor. Hay varias fiestas. Está la fiesta del inmigrante, la fiesta del provinciano, porque también hay muchos inmigrantes norteños. Digo, inmigrantes de internos del país, ¿no? Internos del país y fuera del país también. Y fuera del país también, sí. Hay polacos, correntinos, hay como loco, hay también correntinos, ¿no? Santiagueños, tucumanos, uh-huh. Hay de todo. Sí. Así que está muy bueno. Hay muchas fiestas en Berisso. Hay muchas fiestas. Está la fiesta del provinciano, uh-huh. Está la fiesta del vino, donde vamos a estar tocando el 8 de julio, domingo 8 de julio, sí, a las 20 horas. Uh-huh. Y está bueno. Entonces decinos un poquito sobre el tema de tus próximas actuaciones, Jonathan, a ver, para que la gente sepa dónde te puede ir a ver, ¿no? Dónde te puede ir a escuchar. Bueno, vamos a estar el 8 de julio en la fiesta del vino a las 20 horas. Y bueno, anteriormente estamos programando una presentación en Casa de Cultura, que bueno, tenemos que confirmar todavía, así que... El que quiera saber un poquito más, me busca en Facebook, Jonathan Maidana, con J y sin H. ¿A dónde te pueden ubicar? ¿Los temas tuyos, este demo, está a la venta o está simplemente como para difundir? No, lo estoy difundiendo por ahora. Bien. Compositor también, ¿no? Sí, también. Compositor comprometido de alguna manera también, ¿no? Con alguna realidad. Ni hablar. Con tu propia realidad también, inclusive, ¿no? Sí, yo soy de un barrio, digamos. Sí. Soy de Villanueva, un barrio humilde, así que... Javier Camino le compuso un tema ahí a Villanueva. A Villanueva, ¿no? Sí. Claro. Javier Camino. El barrio Villanueva, ahí en Berisso. Soy a los hijos del tiempo, ¿lo conocés? A los hijos del tiempo también. Claro, sí. Pablito y Nico, ¿no? Le mandamos un abrazo grande a los hijos. Visto. Un abrazo. Bien, Jonathan, vamos a hacer un temita. Dale, ¿te buenísimo. ¿Otro temita más? Sí, sí. ¿Querés mandarle algún saludo en especial a alguien? ¿Querés... Bueno, le mando saludo a mis músicos que me deben estar escuchando, ahí Natalia Figueroa, uh-huh. a Antonella Valdés, a toda la gente que me apoya. Sí, así que bueno, el tema que voy a hacer ahora se llama Anécdota y lo hizo Natalia Figueroa, que es una música que siempre me está haciendo el aguante, que toca conmigo. Así que voy a dedicado a ella. Vamos. Mi camino no es el otro, cada golpe, cada quiebra es un todo tuyo mío, petición que no se reza. Cuando la sangre se hiela y en tu sitio te abandona, el disfraz es uno mismo apretado a tu huella. Quiero morirme con vos, pero sin que vos te mueras. No es la excusa de un cobarde que una vez anticipó su celda. Ser testigo poderoso del fracaso en la tristeza, no hay abrazo más urgente que el que amenazó tu pena. El vicio de la memoria aferrado en la conciencia es un reto sin salida para ti que no la sueltas. Quiero morirme con vos, pero sin que vos te mueras. Fue la excusa de un cobarde que una vez anticipó su celda. Anécdota. Muchísimas gracias. Pasará el temblor. Allá está el borde, quédate, no siga más. Después no hay dónde, un sitio para escapar. Aquella niña parecía tan feliz, mirando al hombre, prefiere partir de allí. Quedó en el medio, ¿a dónde lo llevarán? Cielo o infierno, jugando por su lugar. Pobrecito. Ahí dentro, ordene su majestad, sueño en hogueras, por la bruma y soledad. Angustia vieja, yo no sé si volveré, roto los tientos, a tu salitre bordé. Cielo o infierno, Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Muy bien, y seguimos acá en Folclore Vivo, transmitiendo desde el Olga Vázquez, Centro Cultural, en la ciudad de La Plata, calle 10, calle 60, entre 10 y 11. Para muchos lugares del mundo, para todo el mundo, digamos, por internet, en vía Facebook nos puede contactar con Folclore, la palabra Folclore Vivo, con Folclore con C, todo junto, y ahí pueden participar con los sorteos que estamos haciendo, ¿no? Porque ya queda muy poquito tiempo, ya casi estamos llegando a la última media hora del programa. Se sortean entonces las dos entradas para ver a Bruno Arias mañana, primero de junio. ¿Dónde es? Lo de en el Coliseo es, ¿no? Lo de Bruno. No, es en el, perdón, Teatro Café Concert. El Teatro Café Concert, perdón. Se sortean dos entradas para ahí. Ya hay mucha gente que está escribiendo de manera privada. Y también para el día sábado, si no me equivoco, en La Guaira. Este espacio que nuevo, que no es nuevo en realidad, pero es nuevo para la gente que lo está gestionando ahora, que es nuestra querida amiga Nelly y el Salta, ¿no? Están ahí todos los fines de semana promoviendo cultura en ese lugar, en La Guaira. Así que este sábado vamos a estar sorteando para ver a Huguito Cardona, porque va a estar Huguito. Y también a Malvina Ramos, ¿sí? La coplera. La noche jujeña a pleno. Todo el norte en La Guaira el día sábado. Así que escriban rapidísimo para ver quién se lleva las entradas para Bruno y para el día viernes Bruno y el día sábado Malvina y Huguito Cardona. Jonathan, queremos agradecerte muchísimo por esto que has tenido la gentileza de acercarte acá a Radionauta, Folclore Vivo. Esto es un lugar donde en la mayoría, en el 80% del programa, tratamos de dar difusión a nuevas propuestas, así como la tuya, como la de todos los músicos de acá de La Plata y Berisso y Ensenada y todos los lugares cercanos, y también de muchos lugares del país, ¿no? Así que la verdad te quiero agradecer yo, ¿no? Porque el último tema que hiciste, presentarlo de vuelta, anécdotas, ¿no? Lo compusiste vos. Lo compuse una música mía, la música. Sí, Natalia Figueroa. Así que va a ser también parte de... ¿Es de acá, de la de Berisso? De Berisso. Ajá, mira, es así música que... también, ella. Sí, sí, estudia en Bellas Artes. Mira vos. ¿Y vos estás estudiando algo, Jonathan? Sí, yo estudio en la Escuela de Arte de Berisso. En la Escuela de Arte, mira. Sí, estoy ahí en el Centro de Estudiantes. Buenísimo, que... ¿estás militando en el centro? Sí. Buenísimo. Soy presidente. Ah, vamos, todavía. Estamos hablando con el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Arte de Berisso. Sí, que... señor. Así que, mirá, esto está... Vamos a tener noticias porque tenemos un par de problemitas por allá. Bueno, así, todo ese tipo de cuestiones también. Nosotros estamos baños en constante... clausurados. Y... bueno, vénganse que acá lo vamos a difundir. Buenísimo. Todo lo que tenga que ver con ese tipo de problemáticas. Recordamos que también estamos a pleno con el tema de la Escuela de Danza, sí, José Hernández, de acá de La Plata, que todavía sigue cerrada. Se hizo un festival el miércoles pasado allá en la Plaza San Martín, donde fueron a participar bailarines y músicos para justamente el cumpleaños era de la escuela y lo festejaron sin escuela, ¿no? Así que claro, una cosa muy loca. Todavía siguen sin clase los chicos, y acá siempre le abrimos las puertas a el Radionauta en sí está abierto para todo eso también, así que claro. Todo lo que ustedes quieran venir con los chicos de allá de la Escuela de Berisso, la Escuela de Arte, a plantear acá, él va a ser bienvenido, ¿no? También muchísimas como gracias para los músicos independientes, que en el caso tuyo, y de todos los chicos que vienen jueves a jueves a mostrar y a difundir este rico vendaval de música que hay en La Plata y en Berisso, ¿no? Sí, es tremendo todo lo que pasa en estos lugares. Así que muchísimas gracias, Jonathan. Muchas gracias a usted, muchísimo. La verdad que me sentí muy cómodo, muchas gracias. Negrita, ¿le querés decir algo a Jonathan? Sí, acá también agradecerle, por supuesto, por acercarse hasta acá al programa. Y bueno, cada vez que quieras pasar información de presentaciones. Y buenísimo. Después, cuando ya tengas tu material que nos comentaste, bueno, acercarlo y vamos a estar difundiendo. Muchísimas gracias. Así es. ¿La próxima actuación era? Entonces, la Fiesta del Vino. Fiesta del Vino, 8 de julio a las 20 horas. Ahí 8 está, de Jonathan, sí, sí. Jonathan Maidana. Ha pasado por Folclore Vivo. Y vamos a seguir ahora con una entrevista, pero ya grabada, ¿sí? Esta entrevista que hablamos del principio del programa, de quizás el folclorista que

desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, tan sumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Bueno, este folclore muchas veces lo has escuchado o has escuchado normalmente sí a través de los viejos libros de enseñanza, que es la cultura que se transmite de generación en generación a través de los pueblos, a través de las distintas comunidades. Y bueno, un poco eso, la transmisión de todas las cosas que van pasando de hijos a de padres a hijos, a nietos y abuelos a nietos. Y bueno, si me permitís, creo que es una de las cosas que hoy en día hace mucha falta entender. Transmitirlo más todavía, todas estas cosas que están haciendo en el sitio de la Escuela de la Danza, me parece buenísimo, y también ya hay las nuevas señores. Y de eso, la transmisión de lo que, digamos, podemos dejar a nuestros hijos, ya sea desde lo, no solamente de los folclóricos, sí, digamos, de los folclóricos como baile, sino un montón de costumbres y cuestiones. Yo llamaría un poco que también dentro de folclore, no sé ustedes aquí en la ciudad, pero un poco más en el interior, aquellos chicos que andaban a veces con la onda al cuello, embarrándose en la calle, jugando, esas cosas que hoy se perdieron y que, bueno, está bien, en otro tiempo, es otra historia, es un poco más informatizado y un montón de cosas, pero bueno, creo que sería cuestión de que nosotros, los más grandecitos, tratemos de transmitir todo esto a nuestros hijos sin dejar la evolución de lado, sin dejar, por supuesto, lo que es la tecnología, todo lo que la evolución en sí. Yo siempre digo que la tecnología hay que usarla bien, que sea una herramienta para que podamos transmitir esto de que era de bailar aquella antigua chacarera en un patio de tierra, como que lo podamos transmitir a través de la tecnología. Tiene olor. ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando, mentira o verdad. Y acá estamos en Folclore Vivo, ya llegando casi al final, por Radio Nauta 106.3. Escuchamos entonces la entrevista que se hizo al aire acá por nuestro amigo Antulio, al señor Rally Barrio Nuevo, la entrevista que le hicieron acá en la mismísima Radio Nauta, y que salió al aire en su momento, en aquella época del FISBA, en abril, ¿no? Después estuvimos escuchando un temita de Rally, Ey Paisano, y después la Chacarera del Exilio. Lo que escuchamos a continuación después fue una de estas entrevistas que estuvimos haciendo el miércoles pasado en este festejo y reclamo a la vez de la Escuela de Danza Folclórica José Hernández de acá de La Plata, que está sin edificio. Y bueno, ahí estuvimos escuchando una opinión sobre qué era el folclore, una opinión bastante amplia, ¿no? Donde esta persona, que no se sabe quién es porque la idea era hacerlas anónimas, ¿no?, a las entrevistas, para él el folclore era, ¿no?, todo lo que se había heredado, las costumbres. Además, no solo se remitió hacia lo musical, sino se remitió a un montón de otros factores que también hacen al folclore. Y en todo esto que él iba, que nos iba relatando, no dejó afuera, ¿no?, lo que leíste de Atahualpa Yupanqui hace un rato, uh-huh, ¿no?, de que el folclore era algo vivo, un animal vivo, y que había que también darle cabida y reconocimiento a todo lo nuevo que forma parte hoy en día de todos nosotros, de nuestro entorno y de nuestro cotidiano, ¿no? Lo tecnológico, nombraban la palabra tecnología, y bueno, me pareció bastante amplia también la opinión de esta persona. Muy bueno la idea de... La idea fue de Seba Caire, ¿no? De ir preguntándole a la gente. Ese día estábamos ahí, me acuerdo, y fuimos a tocar, porque la convocatoria era para muchos artistas, para todos los artistas de La Plata. Y ese día se le ocurrió al Seba salir con el celular y preguntarle a la gente que estaba presente en ese lugar, qué era el folclore para cada uno, pensando en este día del 29 de mayo, del Día del Folclorista. Claro. Estamos llegando al final, quedan unos minutitos, 12 minutitos por ahí, un poquito más. Y se están yendo las entradas. Se están yendo las entradas para ver a Brunito Arias el día primero, o sea, mañana, viernes, presentando su disco, su CD, su último CD como solista, lo que hace poquitito estuvo terminándolo. Y lo está presentando, ya lo presentó Capital, ahora lo presenta acá en la ciudad de La Plata. En el Coliseo. No, perdón. En el Teatro Salas Café Concert. Ajá. Tenemos las dos. Tenemos ganadores ya de esa, ¿no? No, todavía no. Vamos a darle un poquitito más para los ganadores, ¿sí? Pero hay gente que ya está mandando mensajes por celular, está mandando mensajes por vía Facebook, Folclore Vivo con C, o si no, llamando al 512-1690, que es el teléfono fijo de acá de Radionauta. 512-1690. Y también sorteando las entradas para lo que va a pasar el día sábado en La Guaira, calle 46 entre 4 y 5, ¿no? Va a estar presentándose Huguito Cardona, nuestro querido amigo Huguito Cardona, y la coplera Malvina Ramos. Sí. Una noche norteña, así que va a estar fiesta. Siempre que hay esa fiesta, siempre que está Huguito Cardona, hay fiesta. Se pone la fiesta. Eso es garantizado. Y muchísimo más ahora que viene una coplera como Malvina Ramos, que hemos estado escuchando recién, difundiendo lo que ella hace. Así que una coplera que ha grabado como Tomás Lipán, por ejemplo, ¿no? Sí, el tema que escuchamos hace un rato era Desentierro, Festejo y Entierro de... No, mentira, escuchamos Contrapunto. Contrapunto, sí. Con Tomás Lipán del disco Caja Luna Entera, perdón. Le agradecemos muchísimo al Salta, sí, ¿sí? A Néstor Alancay, que nos acerca material y nos pasa la información de lo que va a pasar en La Guaira ahí. Sí. Así que acuérdense, toda la gente que quiera participar va a mandar. Para lo de Bruno tiene que mandar el disco, el nombre del disco. Y en lo de Malvina y lo de Huguito Cardona en La Guaira, tiene que nada más que pedir las entradas. ¿Sí? Son dos entradas, ¿sí? Dos por persona, o sea, vamos a ir con alguien supuestamente a la peña. Claro. Así que vamos a invitar quizás algún varón que quiera por ahí invitar a la novia o alguna carucha. ¿Alguno quiere invitar a nadie en especial? ¿Alguien especial quiere invitar? Sí, señor. Y nos vamos poniendo en tono porque queremos empezar este fin de semana con todo. Para nosotros el fin de semana empieza el jueves, vamos adelantando, ¿eh? Porque la fiesta acá, la movida del folclore, empieza el jueves en La Plata, jueves, viernes, sábado, y los domingos terminamos siempre en Plaza Italia bailando. Así que vamos a empezar bien, pum, para arriba, con esta guaracha de Duende Garnica, alta guaracha. Thank you. poder. Ni el maldito el asesinato nos quitan la fuerza, venimos del sol. De rancherío olvidado, con esta guaracha no brota este sol. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. A ver, si se levanta Santiago esta vez. ¿Cuántos hermanos se fueron muy lejos del pago? Metan laburar, pero a fin de año volvemos con el alma llena de chacareras. Y si me muero algún día, que sea en Santiago, no, no en otro lugar. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. A ver. Señor, pa' que la bailen los changos junto a las chinitas en árbol solo. Solo queremos trabajo, justicia, memoria, copla y libertad. Pa' que sueñen los changuitos un futuro lleno de trabajo y pan. Espacio para los artistas independientes de nuestra música. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bien, escuchábamos Alta Guaracha de El Duende Garnica, ¿no? En ese disco La Vuelta al Santiagueño que hemos elegido hoy para agarrar algunos temitas e ir pasándolo a este compositor santiagueño que tanta representación tiene también, ¿no? En cuanto a su poesía con el compromiso, ¿no? Popular y social. Sí, y justo que estábamos hablando ahí de que estábamos escuchando al Duende Garnica, los que se quieran llegar a Capital, esta noche va a ser un infierno el Búnker Sachero. Hay miles de artistas que van a estar, Franco Ramírez, ambos dúo, Che Joven, dúo Tulma, dúo Heredero, Hugo Cano, Fabián Palomeque, Echarle la Culpa, El Diablo, Luciano Cañete, Pucho Ruiz, El Cuervo Pajón, La Gramilla, Los Remachados. Impresionante. Impresionante. No, y aparte hay una parte donde dice invitados y aparece Peteco Carabajal, Luis Salinas. Sí, también. Tremendo. Sí. Una cosa. Coco Díaz, Mario Álvarez Quiroga. No, no sé, va a ser un... Tremendo, sí. Terrible la noche. Así que bueno, los que tengan ganas de irse hasta Capital esta noche, en Escalabrini Ortiz 666. Tarde no vas a llegar, seguro. Eso seguro. Te puedes ir a cualquier hora y vas a llegar, no tengas problema. Sí. Aparte del búnker siempre que se arma, se pone... Se arma. Hasta lejos, hasta tarde. Así que la gente... Se puede llegar ahí, la que esté en La Plata y la que esté escuchando en Capital también. ¿Por qué no? Ahí por está supuesto. Más cerquita, ¿no? Tenemos los ganadores de las entradas. Así que vamos a decirlo ya. ¿Les parece? Antes vamos de irnos, estamos ahí a unos minutitos de cerrar. Para La Guaira, para el día sábado, atenta, Cecilia Quintero. Bien ahí. Ha ganado dos entradas para ver a... Hugo Cardona y Balbina Ramos. Y ¿sí? También va a estar Mariel Cerezo también esa noche en... ¿En el búnker? En Guaira. Ah, en La Guaira. En La Guaira. No, pero pará, porque me saltaste porque... con... Así, tum, tum, tum. No, porque queda un lugar en Guaira, justo Pato se dio cuenta que entre 7:30 de la mañana y 8:15. Sí, en La Guaira va a estar... En el búnker queda ese otro más, esto es un montón. Bueno, entonces sería la grilla de la... Escucha bien, Cecilia Quintero, ¿eh? Va a ver a Hugo Cardona, Balbina Ramos y Mariel Cerezo. Así que, Cecilia, mandanos por privado tu número de documento y el sábado anda con tu DNI a La Guaira. O si no, directamente con el documento tiene que ir. Yo creo que no es con el de... Preguntale si está conectado. Sí, sí, sí, sí, es Néstor, así. ¿Es con el DNI? Con el DNI. Bueno, si nos puede mandar el documento, nosotros sacamos una cuenta en el banco y abrimos deuda con... con La Guaira. Bueno. Así que... Bien, listo. Mariel... perdón. No te vamos a robar. Cecilia Quintero. Uy, estamos repisados hoy. Cecilia, quédate tranquila que no vamos a hacer nada con tu número de documento. Estrese, demasiado que salió. Sí. Y tenemos otro ganador más para la noche de Brunito Arias, que es el día viernes mañana, Juan Paz. Juancito Paz, que bueno, nosotros lo vemos siempre a Juancito, un amigo querido que ha participado por primera vez, porque nunca antes participó, mira, y ganó esta vez que participó. Se ganó las entradas para Bruno, para verlo mañana en el teatro. Café Concert. ¿Sí? A Bruno Arias presentando su disco que se llama Colla en la Ciudad. Para el que no se dio cuenta, yo lo dije como 5 veces. Sí. ¿No? Colla en la Ciudad. Como 5 veces no fue sin querer. No. Sí. Fue tremendo, tremendo. Bueno, han quedado afuera un montón de gente que ha participado, pero bueno, esta vez el sorteo fue con muchos papelitos. Sí. Así que sacamos ahí, se hizo a la ley de lo que corresponde con, claro, con nuestro... escribano Antulio Pozo es presente acá, ¿no? Que se fue recién para allá. Bueno, digamos, lo pongamos como escribano, el testigo. Sí, él es testigo. Juan Fepas, te has ganado entrada entonces para verlo a Bruno Arias mañana presentando con la ciudad. Sí, tenés que mandarnos ahí sí o sí, tu DNI. El DNI. Y de tenés Juan. Que ir con el DNI. Porque en el teatro, o sea, es el teatro Café Concert, así que no vamos a estar ahí, ni hay nadie conocido como para decir, corroborar que es Juan. Claro, no, yo vengo de parte de los chicos. Claro. ¿Quiénes son? Porque le digo, lo decís, loco. Sí, amigo de la Nadia. Claro, yo soy amigo de la Nadia. Bueno, chicos, un programa muy especial hoy porque no está nuestro querido amigo Seba Caire, que está allá en Tandil, las chicas extrañan su voz. Extrañan esa voz romántica del Seba, ¿no? La entrevista romántica del Seba Caire. Extrañaron la entrevista romántica del Seba Caire. Estuvo presente Jonathan Maidana, no el jugador de Boca, sino el folclorista joven folclorista que es de Berizo. Bueno, y tuvimos la entrevista de radio. Bueno, muchísimas cosas pasaron hoy. Así que debatimos sobre el tema del folclorista, del Día del Folclorista. Que el debate queda abierto en Facebook, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, que la gente opine. Para eso creo que es una de las cosas más copadas que tiene esta red social que se llama Facebook, que puede dar una apertura, ¿no?, a diferentes opiniones. Así que vamos a dejar que la gente, como tiene que ser, opine sobre este tema del Día del Folclorista, que es el folclore para ellos. Y cerramos así este programa número 13 de Folclore Vivo. Gracias a Dios no cae martes, porque si no... Sí, y el que viene un programa especial, porque es el 14. Claro. Identifica. ¿El 14 por qué? No lo voy a explicar, voy a dejarlo a la imaginación. ¿Qué quiere decir? El 14, una simbología tiene el número 14. No la conozco. Como el 13, no. ¿Y cuál es el 14? ¿Otra? Después lo decís fuera de... Se puso fuera colorado. El borracho es el 14, ¿no? ¡Ah! Bizarro, hermano, bueno. ¿Cómo sabés? Igualmente, porque yo iba a decir, bueno, vamos a traer algo para brindar, pero siempre brindamos todos los programas, así que... Como debe ser. Sí. Muy bien. Negrita, saludos. Bueno, quiero mandar un saludo a mi mamá, que estuvo conmigo todas las... Hace no sé cuánto tiempo estuvo conmigo y se fue, y ya la extraño. Así que le vamos a mandar un saludo a mi vieja y le vamos a mandar un saludo a la señorita Camila Ceballos. Camilla. Como que yo le digo Camilla Cebolla, a Evelina Irupé y a, bueno, la Nadis, al Cali, que hoy nos abandonaron. Todos también, no vino nadie. ¿Hoy qué le pasó? Hoy estuvimos re solos. El frío. Debe ser, yo mejor me quiero quedar acá, me hace un calorcito, está lindo. Hermoso está. Por ahí capaz que podemos extender un par de horas más, ¿no? Porque salir afuera, lo que dice, encima volver en la bici, debe ser tremendo. Igual que andar en moto, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿cómo va a ser? Y no sé. Está complicado andar en moto en esta época del año. Sin mano. Hay que probar sin mano. Fácil, unos 6 grados fácil. Por Dios, no le hagan caso. Está tremendo. Y acá en el Olga, como está todo muy abierto, hace más frío todavía dentro. Sí, mucha gente, transita siempre ahí. Sí. Es medio de viejo la charla, ¿no? Sí, estamos medio bien. Poné la pava negra. Poné la bolsita de agua. Y bueno, que le va. Bueno, nuestro querido operador y también parte de la producción y de todo el programa, Esteban Fernández, que hoy tiene el micrófono ahí para saludar, para decir lo que usted quiera, expresarse de parte del gremio de los operadores de radio. Sí, esta fue una lucha decir que tuvimos durante mucho tiempo. Han logrado obtener un micrófono. Sí, señor. Aunque sea por un rato, ¿viste? Después te lo saquen. Bueno. Che, no, bueno, muchas gracias. Estuvo muy, muy lindo programa. Y bueno, como siempre, mandar un saludo a mi familia, que deben andar por ahí, espero, escuchando. Y bueno, nos veremos entonces jueves que viene. Uh-huh. Jueves que viene. Jueves que viene. Bien, entonces yo le mando un saludo muy grande a la gente de Tucumán, a mi tía Josefina, que está ahí muchas veces prendida, si es que no se ha dormido todavía, y a mi prima Leila, a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos, ¿no?, que están allá, y también a todos los amigos que siempre están prendidos en internet, a Camila, bueno, Ceballos, a Eve, a Nadis, a todos. Uh-huh. Y agradecerle muchísimo, bueno, a Jonathan por haber venido acá al programa. Vamos a ver a quién traemos la semana que viene. Claro, esténse atentos, que lo publicamos ahí. Sí, señor, estén atentos, porque seguro va a venir otro artista de acá de la ciudad de La Plata o de alrededores, ¿no? Bueno, la cortina de hoy hemos utilizado a Arbolito. Y nos despedimos con qué, Caru. Nos vamos con El Brujo de mi Tierra. Ahí va. Beteco Carvajal, a pura chacarera en Folclore Vivo. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos el jueves que viene, el programa número 14 de esto que es Folclore Vivo. Convertirla en arrope y el viento pasa al galope cuando la noche madura. Has de llevar para siempre prendida como una estrella el embrujo de esta tierra.